Estamos hablando con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Volver a insistir en este tema y otra serie de cuestiones. Vamos a aprovechar para hablar de otros temas de gestión municipal. Decir que, sobre este tema que estábamos hablando, el ayuntamiento también ha participado. Y un poco, quiere asesorar y ayudar en la medida de lo posible a esas empresas que ya se han introducido en el proceso de adquisición de suelo industrial, ¿no? Sí, exactamente. Ante todo, buenas tardes a todos los ubriqueños. Decir que, sin duda, ya nos habíamos mantenido Javier y Charo también con el centro tecnológico para otro tema relacionado con el sector de la piel. Pero, sin duda, también en esa reunión, estuvimos hablando desde la postura del ayuntamiento también todo lo que sería apoyar a los empresarios en la inversión que van a realizar en la salud industrial y teniendo conocimiento de que había salido estas bases ya en el Boletín Oficial del Estado sobre el Ministerio de Industria y en base también a lo que nos repercute también en la localidad, por lo que hacemos en colaboración, tanto MOVES como Ayuntamiento, facilitar a todas aquellas empresas que estarían dentro de estas bases para su posterior subvención desde el Ministerio, facilitarle a todos toda la labor de documentación. Y entonces en esta conversación hemos mantenido lo que hemos planteado, sin duda, que estamos a disposición los técnicos del centro tecnológico también, junto con el apoyo del ayuntamiento, para facilitar aquella documentación y no dejar de escapar, también, como digo, aunque tenemos que recibir más información sobre concretamente el tipo de actuación y demás. Pero como ya que ha salido esta base, empezar a trabajar con antelación para que una vez que llegue su fecha, que será más o menos en el mes de junio, tengamos ya todo el trabajo preparado y presentar todos los proyectos y entrar en esta base según el boletín oficial de fecha viernes del 20 de abril del 2012. Bueno, pues eso en relación a las ayudas a la industrialización que se convocarán próximamente y que pueden beneficiar, eso es lo que se pretende, ¿no?, a las empresas que participan en ese proceso de adquisición de suelo industrial. La verdad es que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir con otras cuestiones que son de interés para todos los ubriqueños, como, por ejemplo, ayer ya, la verdad es que Pepi Gloria Pérez, la concejal de vías y obras y otras áreas, ya nos anticipaba una serie de cuestiones, entre ellas, por ejemplo, se refería a las obras que se van a desarrollar próximamente en la Plaza de las Palmeras, porque va a acoger, ¿no?, esta próxima edición de la feria. Ya hay fecha, parece, ¿no? Digo, como novedad con respecto a eso que ya nos comentaba ayer Pepi Gloria Pérez, parece que la próxima semana, incluso, de forma inmediata, podrían arrancar, comenzar esas obras en la Plaza de las Palmeras. Sí, exactamente. El objeto que planteamos es para empezar las obras en la semana que viene, pero antes de iniciar las obras, que hemos querido conveniente de que vamos a mantener una reunión con los diferentes vecinos de toda aquella zona y van a tener toda la información también que está a disposición del ayuntamiento, que vamos a informarle de cuál es nuestro planteamiento de las obras que se van a realizar allí en la Plaza de las Palmeras. Y nos parece más correcto que antes hablemos con los vecinos para que ellos conozcan de primera mano cuál es el planteamiento, y creo que la reunión está ya planteada para el martes por la tarde, y una vez que nos sentemos con los vecinos y les planteemos cuáles son las obras que se van a realizar allí, posteriormente nos ponemos en esa misma semana a trabajar para que todo, ya estamos finalizando, como aquel que dice, ya en el mes de mayo, y tenemos que ir también a toda velocidad para que esto esté preparado para el mes de septiembre. Uh-huh. Ayer ya les ofrecíamos el contenido de esas obras que se van a realizar y también que van a suponer el traslado del mercadillo de Ubrique, el mercadillo que se celebra allí en la Plaza de las Palmeras. Y la zona que parece donde se va a llevar es un lugar que ya ocupó en años atrás. Estamos hablando de Reyes Católicos o también de Doctor Herrero Arenas, las perpendiculares, ¿no?, a la Avenida de España. Esto quiere decir que si comienzan las obras las próximas semanas, el mercadillo de mañana, evidentemente el de mañana ya se celebra en la Plaza de las Palmeras, pero los siguientes, la siguiente oportunidad que venga el mercadillo, ¿ya podría tener que ubicarse en esas dos calles que hemos comentado? Claro, eso vamos también, lógicamente también, lo que vamos a plantear es una reunión también con los asociados también de comercio también, para que estas decisiones que estamos tomando, pues ellos también estén informados y estén involucrados a lo que nosotros queremos realizar. Nosotros, sin duda, lo que planteamos es dar la menos honestidad posible. Creemos que una forma también de ir promocionar un poco para que los diferentes usuarios que vayan a comprar en esta zona, pues el objeto también es darle un poco más vida a lo que es el mercado de abasto nuevo, y planteamos de que esa zona quizá era la más adecuada. Entonces también esta misma semana vamos a mantener una reunión para plantearle cuál es nuestro planteamiento y sin duda pues empezar las obras de mejoras en la Plaza de las Palmeras, que era lo que vamos, el proyecto que vamos a plantearle a los vecinos. Creo que les va a gustar, porque es solucionar muchos de los problemas que ya allí existen, porque los vecinos de toda aquella zona se quejan mucho de lo que es el albero, que con el viento pues se le mete en todas sus casas, y ese es uno también de los problemas que vamos a evitar. Es decir, no va a haber quitar el albero, será una zona donde entre todo va a haber una obra importante. Vamos a quitar, como digo, el albero, vamos a echar toda aquella zona donde hoy existe el albero al cemento, a plantearla también de que en esa modificación que se haga tenemos que tener en cuenta de que después van allí las diferentes casetas y vamos a plantear allí que, como digo, en el donde va el albero vaya cemento, vamos a tirar los diferentes muros que hay a los diferentes lados, tanto en la parte izquierda, de la derecha y frontal. Es decir, se le va a hacer un cambio bastante importante, pero sin duda también lo que de cara a la recinto ferial, estamos también intentando buscar otras zonas de allí cercanas para que las atracciones para el año que viene estén también conjuntas. Pero creo que la obra que vamos a empezar con la semana que viene, los vecinos creo que les va a gustar, porque sin duda darle un cambio total a la Plaza de Palmeras. Vamos a hacer allí diferentes obras de seguridad, de llanear todo lo que es la Plaza de Palmeras, otra entrada al recinto ferial, otra salida por la calle Arana también de emergencia. Vamos a ampliar con respecto al año pasado, lo que era, diríamos, la calle central, que va a ser mucho más amplia y se le va a aplicar un cambio importante. Y ya que se va a realizar esa obra de mejora en toda la Plaza de las Palmeras, pues hacerlo lo más correcto posible y dando siempre, sobre todo, seguridad. Con el enfoque puesto en la celebración de la feria, en definitiva, la adaptación que se va a hacer de la plaza, ¿cuál va a ser el presupuesto de esa obra? Lo digo porque eso da una idea también de la magnitud de las mismas, ¿no? ¿Cuál será el presupuesto previsto? Sí, el presupuesto que estaba incluido ya en el presupuesto del 2012 estaba en torno a 200.000 euros. Lo que queríamos, sin duda, ya se van a realizar esas obras allí también, pues ya adecuarla para poder hacer allí otro tipo de eventos también, o si no, perfectamente adecuarla para lo que sería para la zona de aparcamiento en el momento que nos sirva para otra utilidad. Pues eso en relación a esa cuestión, las obras en la Plaza de las Palmeras, que por tanto, según esta última novedad, comenzarían la próxima semana, a partir de la próxima semana, con ese presupuesto de 200.000 euros. Y bueno, pues otro tema de actualidad, la próxima semana precisamente va a volver a ser el plan de ajuste, aprobado ya en pleno, enviado al Gobierno Central, como el resto de ayuntamientos, tenían un plazo para ello. Se puede anunciar ya que el Gobierno Central lo ha aprobado, ese plan de ajuste, y que ahora lo que toca es, por parte del Pleno, pues aprobar asimismo lo que va a ser el préstamo para el pago a los proveedores, ¿no? Y esto se va a hacer en el Pleno, en un Pleno extraordinario, el próximo día 15. Sí, vamos, estamos siguiendo las normas del Estado. Ya nosotros en el plan de ajuste mandamos toda la documentación donde ya se hacía referencia a este pago que posteriormente se iba a este préstamo que se iba a solicitar según las normas del Estado. Hemos mandado toda la documentación, se nos ha aprobado correctamente y el proceso ahora es para que realizar un por la tarde donde pues plantearemos allí como único punto de orden del día pues sería la aprobación de este diríamos, de esta aprobación del proyecto del préstamo para solicitar, y que a la vez, una vez que se haya aprobado, pues inmediatamente se hacen todos los pagos a los proveedores que estaban incluidos según el Real Decreto. En el caso de Ubrique existen muchos proveedores. La verdad es que la cifra ya se da en pleno, no la recuerdo ahora mismo de memoria, pero no sé si existen muchos. Bueno, en importancia sí había, diríamos, en por cantidad y en importancia también para mí son todos, desde luego, porque la gran mayoría de los proveedores pequeños de Ubrique, gracias a Dios, se le está pagando de forma muy continua y no tenemos problema en realizar los pagos. Sí hay otras cantidades importantes que nunca existieron esta cantidad, como era Bioreciclaje, que se le debe 1 millón de euros. Pero normalmente, Ubrique, las facturas normales o la deuda que había estaba en torno a 500, 600 mil euros. Pero sí, en la anterior legislatura se dejaron de pagar, se incrementó, y entonces uno de los planteamientos así más importantes, como deuda más importante, sería pues que cancelaríamos automáticamente la deuda con Bioreciclaje de ese 1 millón de euros, porque desde que este equipo de gobierno se constituyó, pues nosotros no hemos fallado en ningún momento a hacer los pagos mensuales que teníamos siempre planteados de 100.000 euros. Es decir, nosotros en este casi año ya que vamos a cumplir, no se le ha fallado ningún mes, y ahora con este pago, pues a Bioreciclaje se le quedaría totalmente la cuenta cancelada. Al igual que al resto de proveedores. Y bueno, pues esa cantidad pues es la que supone el préstamo que bueno, se da al Ayuntamiento de Ubrique, que tendrá que ir pagando al Ayuntamiento durante los próximos 10 años. Sobre los ese era el planteamiento que el Estado ponía a disposición del Ayuntamiento, y creemos que es lo más adecuado, por lo cual también las condiciones que daba el Estado de 10 años, pues dejaría también una disponibilidad de solvencia importante en el Ayuntamiento para seguir gestionando, dentro de las posibilidades de los presupuestos, por una mayor libertad de movimiento. Bueno, pues eso, como decimos, en torno al plan de ajustes. Sobre otra cuestión que va muy ligada, porque bueno, pues tiene incidencia evidentemente, los presupuestos. ¿Se están pendientes de bueno, pues llevar la propuesta, ¿no?, por parte del gobierno municipal a pleno? No sé si existe fecha, o bueno, pues cabe hablar ya de este mes de mayo. Sí, el planteamiento, vamos, en este caso hemos reunido ya en 5 o 6 ocasiones con el tema de presupuestos, donde han estado todos los portavoces, y en cada reunión pues hemos ido planteando las diferentes propuestas en base a lo que había presentado el Ayuntamiento. El Ayuntamiento le ha facilitado toda la documentación a los portavoces, de toda aquella documentación que ellos han solicitado, y estamos trabajando todos para intentar llegar, pues si ha habido modificaciones en cada reunión que hemos mantenido, y planteamos que en la última reunión otra serie de modificaciones, que para la semana que viene tengo que llamar también a los portavoces para el miércoles reunirnos, y con esta última reunión a ver si acabamos lo que seríamos la reunión con todos los portavoces, para posteriormente, una vez ya última o más o menos todos los detalles, plantear la reunión ya del Consejo Económico Social y posteriormente comisiones y pleno. Bueno, pues son temas que en cualquier caso seguiremos abordando en los próximos días, a medida que vaya habiendo novedades. Tenemos que quedarnos aquí 1 y 5 minutos porque quedan más contenidos por delante, pero como siempre, Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y a todos los ubriqueños, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.